Siempre con lo mejor. Para que te mantengas conectado a la original 107.3. Una estación del Grupo Telemicro. Dándote la mejor música 24-7. 107.3. La original. Original. toda la música tropical. Está buenísimo. En una emisora original. ¿Y qué más sabes de 107.3? Y ahora te he encontrado nuevamente, cada segundo de mis recuerdos. Las horas se hacen largas y queman, porque siempre me encuentro con las manos vacías. La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse. Yo no entiendo, no matas el mundo, ya muero con las ansias de adorarte. ¿Por qué no estás, amor? Si tantas veces juraste que tú me amarías, y aunque el mundo se acabara, tú serás feliz. Pero no está el corazón. Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te perderé, y aún siento tus suaves labios besándome siempre. Estoy loco por tu amor. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendré el destino, mi mundo en tus veces, y volvería a sernos de primavera. Pues mi reina, que a mí la vida se me está acabando, que tanto el alma me está destrozando, y aquí en mi pecho no cabe más pena. Si tú estuvieras, ¿por qué no estás, amor? Si el cielo nos vio quererse en las desventuras, si mi vida, tu vida, sin tu ternura, al lugarme tu pasión. Si vieras mi ansiedad, o tan solo imaginarás, dices no creer, que daría la misma vida por poder tener cerca de mi corazón. Y siempre que despierto mi alegría se va porque no sé, no pude amarte. Si tú estuvieras, sé que mi mundo sería diferente. Tendré el destino, mi mundo en su suerte, y volvería a sernos en primavera. Original 107.3, una estación del Grupo Telemicro.